Capítulo 52 del cocinero de su majestad de Manuel Fernández y González. De cómo empezó a ser otro el cocinero mayor. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Un clavo saca otro clavo, se dice vulgarmente. Un nuevo terror disipó el anterior terror de Montiño. Aquella perdiz verde que le presentaba la inflexible mano del tío Manolillo le devoraba, le mordía, le magullaba el alma, por decirlo así. Pálido, contraído, yerto, con la boca dilatada, los ojos fijos, desencajados, espantosos, los brazos extendidos, crispados los dedos, erizados los cabellos, temblando todo, estaba horrible por el terror que sentía. Detrás de aquella perdiz verde veía un cadáver, el cadáver de la reina, y detrás del cadáver de la reina, los dos palos escuetos y rojos de la horca. «¡Infame Cosme Aldaba!», exclamaba con un acento indefinible. «¡Infame Cosme Aldaba! ¡Él ha sido! Yo no, no he parecido por las cocinas en 2 días». «¡Pero habéis sido ciego, miserablemente ciego!», exclamó con acento de desprecio y de cólera el bufón. «Habéis sido ciego y por vuestra ceguera ese infame Guzmán ha podido volver loca a vuestra esposa, ha podido hacerla un instrumento de muerte, y todo por vos, por haber sido tonto. ¡Oh, Dios mío! ¿Pero su majestad? ¿Esa perdiz se ha servido en el almuerzo de la reina?», dijo el bufón. «¿Pero ese difunto de que hablabais?», dijo Montiño levantándose. «Ha sido un paje». «¡Ah!», exclamó el cocinero. «¿Un paje?». «Sí, un paje que se ha comido las pechugas que habían quedado en los platos de la reina y del padre Aliaga». «El padre Aliaga está perfectamente bueno», exclamó con alegría el cocinero mayor. «¿Que está bueno el padre Aliaga?». «Sí, acabo de hablar con él». «¿Y la reina?». «Yo no me he atrevido a preguntar, no me he atrevido a hablar, pero el alcázar está tranquilo». «Oh, si hubiese querido Dios que el golpe se hubiese frustrado». «Sí, sí, Dios lo habrá querido», exclamó el cocinero, «porque Dios no querrá que nos ahorquen inocentes». La horca era el pensamiento fijo de Montiño. «¿Que nos ahorquen? No, no puede ser, se ha perdido el rastro». «¿Que se ha perdido el rastro y tenéis ahí en esa escudilla los restos envenenados de la perdiz?». Tenéis razón, Montiño», dijo el bufón. «Pero esto desaparecerá, yo os lo juro». Y yendo a un negro fogón que le servía para condimentar su pobre comida, el tío Manolillo hizo fuego y puso sobre él la escudilla de madera con los restos de la perdiz. «¿Y no queda más señal que esa?», dijo el cocinero viendo arder con ansiedad la escudilla. «No, el veneno solo queda ahí, y en las entrañas del paje muerto». «Pero según he oído, se han llevado el paje a la parroquia sin que nadie sospeche. Cuando le hayan enterrado...» «¡Oh, Dios mío! ¡Pero mi mujer, mi hija!». «¿Aún amáis a vuestra mujer?». «No la amo, no, pero siento una horrible sed de venganza. La miserable, la desagradecida, yo que la había sacado de la miseria, y luego el hijo que lleva en el seno...». «Vos nunca habéis tenido hijos». «¿Cómo? ¿No es hija mía Inés?». «Vuestra primera mujer os engañó, como os ha engañado la segunda». Dios mío. «De modo que debéis alegraros de que se os haya escapado». «Pero se ha escapado robándome», exclamó en una de sus acostumbradas salidas de tono el cocinero mayor. «Bah, consolaos, ya tendréis algún dinero empleado por ahí». «No tengo ni un solo maravedí, había pensado retirarme». «Según me han dicho, ha quedado un cofre muy pesado que se encontró en vuestro aposento, que los ladrones no pudieron abrir porque es de hierro, y que no se atrevieron a llevarse por su tamaño, en poder del mayordomo mayor». «En todo tiene suerte ese mancebo, mi sobrino postizo», exclamó con una rabia angustiosa el cocinero mayor. «Me roban a mí, encuentran su dinero en mi aposento cuando me roban, y no pueden robarle a él. Dios mío, me quedo solo en el mundo, y pobre y viejo». «En primer lugar, don Juan Tellez Girón, vuestro sobrino postizo, os debe todo lo que es. Vos habéis sido la causa de las casualidades que le han hecho esposo de doña Clara Soldevilla y favorito de la reina, y qué sé yo qué más cosas. Pero ya se ha quemado la escudilla con lo que contenía, ya no queda rastro por aquí del veneno. El alcázar se me cae encima. Salgamos, salgamos de aquí, Montiño. Llueve, que es una maldición. Llovía cuando llegó a Madrid mi sobrino, quiero decir don Juan Girón, y yo tengo para mí que mientras llueva no cesarán las desdichas. Ya veremos dónde nos metemos. Arreglaos los cabellos y el vestido, que los tenéis desordenados, poneos la capa y el sombrero, y vamos. Púsose el bufón una caperuza, envolvióse en una capilla, salió de su aposento con Montiño y cerró la puerta con llave, murmurando: «Ahí te quedas, terrible secreto. Tú, aposento miserable del bufón, no hablarás, como tampoco hablará la tumba del paje. Vamos, Montiño, vamos». «¿Pero a dónde vais?» «A las cocinas. ¿Queréis que cuando me vea arruinado abandone el único recurso que me queda?» «Dios ayude al bolsillo de su majestad. Otros 10 años de cocinero, solo, triste, viejo. Otros 10 años para reunir la décima parte de lo que me han robado», exclamó Montiño con desesperación. Y no habló una palabra más hasta llegar a las cocinas. Ni allí habló otras palabras que las referentes al servicio. Lo miró todo, lo inspeccionó todo, dio órdenes y todos le escucharon con un silencio terrible, con un silencio de espanto, porque a pesar de que el desdichado no decía una sola palabra de su desgracia, ni nadie se atrevía a recordársela, su rostro estaba espantoso. Se pintaba en él no sólo una desesperación profunda, sino el principio de una insensatez horrible. Sus miradas vagaban inciertas sobre los objetos, sus mejillas habían como enflaquecido, sus cabellos como blanqueado, habíase afilado su nariz, temblaba de tiempo en tiempo el mezquino y repetía una misma orden e iba de acá para allá, volviendo siempre a un mismo punto. Hasta su voz se había alterado. Cuando salió, el oficial mayor dijo en medio del silencio general: «Pobre señor Francisco, está loco». Y aquella palabra, «loco», retumbó fatídicamente en las cocinas, repetida por todos. Entretanto, Montiño decía, asiéndose al brazo del bufón: «Vamos a donde vos queráis», le dijo. «Afortunadamente, entre tanta desgracia, la vianda del rey está lista, no falta nada, y no me despedirán, tendrán lástima de mí». «Infeliz», murmuró enteramente desarmado el tío Manolillo. Y entrambos, en silencio, se encaminaron a la salida del alcázar. Fin del capítulo 52.